Es interesante saber también que hace 2 meses se aprobó el presupuesto de educación. Este presupuesto de educación, que ha sido muy encubierto y no ha salido en los medios hegemónicos, le da más dinero a la educación privada que a la pública. Le da 60.000 millones a la educación privada y 23.000 millones a la educación pública. Esto realmente es un disparate, porque todos sabemos que la educación privada es sostenida por un montón de gente por medio de las cuotas cuando pagan a sus hijos. La educación pública no tiene ningún ingreso más que la que aporta el Estado. Entonces realmente es muy grave lo que está sucediendo, ¿sí? Porque se está precarizando a los empleados de la educación, ¿sí? Todos los años son miedos que tenemos todos los docentes si tenemos la continuidad o no. Y yo me pregunto, por lo general todos los trabajadores, ¿sí?, que están en blanco, que trabajan durante todo un año, las vacaciones las cobran, el aguinaldo las cobran en diciembre. A nosotros nos están sacando, ¿sí?, a los estudiantes nos están sacando, a los profesores artísticos los están sacando después de haber sostenido el sistema durante todo el año.